Bueno. Atropellando como siempre. A ver, Guatán, que nos diga si se oye o no se oye. ¡Ja! Vamos a tener que empezar desde el principio. Así que ahí les va. Fíjate, voy a hacer magia, Neto. Y voy a hacer como que esto no pasó. Mira, hacemos esto. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Meca Brothers. Los saluda como no sé desde cuándo no estoy aquí. Nos estamos riendo porque ya habíamos transmitido hace como 5 minutos y no se escuchaba nada, atropellando el podcast como siempre, pero si usted no escucha en recalentado no se dará cuenta de esto. Únicamente los que nos ven en vivo. Los saluda Kiki Kabuto. En esta ocasión no tenemos casa llena, pero sí nos acompaña mi buen amigo, nunca bien ponderado, elegante y afrondosa, rubia cabellera, muy inteligente, eso sí es cierto. Con ustedes, el legendario Neto. ¿Cómo estás, Neto? Muy bien. Andamos desconectado del mundo, pero bueno, aquí andamos. Esperamos que estén pasando unas buenas noches acá Josefón y el señor Nefisto, porque andan ocupadillos ahí con cuestiones palurdescas. Les mandamos un saludo. Pero pues bueno, aquí andamos, para que no se queden sin su dotación semanal de los Meca Brothers. Muy bien, déjame compartir el stream, Neto, y mientras te voy a dejar dos notas que seguro no sabes de qué es. Y es que hoy cumplió años Morgan Freeman. Es que es gracioso porque esto ya lo hicimos. Cumplió años Morgan Freeman, que es Dios en las películas y es súper actorazo. Bueno, saludos al Dr. Coloso y a Mephisto, que nos pudieron acompañar esta noche por temas ahí personales, pero un fuerte abrazo y saludo a los dos. Pronto, la próxima semana, esperamos ya estar aquí, porque vamos a tratar de platicar de Spider-Man y de otras cosas. Pero bueno, hoy cumplió años Morgan Freeman, Neto. Y ayer cumplió años un señor que, a ver si me adivinas. No sé. La gente que nos escucha en podcast, véngase a YouTube para que vea las caras que voy a hacer. Es un señor que tiene los ojos así y la boca así. Siempre ve así. Y es un actor de películas western. Bueno, algunas de sus películas. Bueno, algunas. No es Bud Spencer, ya lo había dicho. No descubra, caramba. Ay, no sé quién será. No sé. Esa sonrisa se me hizo muy sucia. Aquí mi compadre, hermano, amigo, Kike Kabuto se refiere a que ayer cumplió años el actorazo casi mi padre, Clint Eastwood. Un saludo y una felicitación a él y a Morgan Freeman por sus cumpleaños. Espero que se la hayan pasado bien, aunque no nos invitaron a su fiesta, entonces pues, posiblemente no se la hayan pasado tan bien, pero bueno, les mandamos un saludo y un abrazo y un bien jugado. Eso, muy bien. Bueno, ahora sí ya nos escuchamos bien. Y bueno, han pasado muchas cosas en estos días. Yo la verdad he tenido unos temas personales complicados que no me habían permitido podcastear. De hecho, hoy estaba en riesgo la emisión porque mi proveedor de internet pues no estaba haciendo su trabajo. Afortunadamente quejarse en Twitter funciona. Y vinieron rápido. Me hablaron y sí vinieron y sí lo arreglaron. ¿Sí le sacaron todo el mugre? No, claro que no. ¿Cómo claro que no? Así, pues es que es fibra, entonces la fibra no es pura luz, es plástico todo, entonces no le pasa nada. Pero sí, es que aquí tenemos, le voy a platicar el chisme, ¿sí? Porque no hay mucho que platicar. El chisme es que aquí en la colonia, donde está su humilde hogar, toda la infra es de Telmex y subterránea. Y este, y pues en los registros donde van las terminales de fibra se llenaron de agua. Entonces se han ido dañando con el tiempo. Y cuando un vecino no le funciona, entonces se dañaron muchas y quedaron como funcionales menos de la cantidad de servicios que hay. Entonces cuando a alguien no le funciona, pues en vez de venir y reparar la terminal que no funciona, pues el terminal nomás desconecta a alguien que sí le jale y ahí conecta el que se quejó. Y así se la llevan constantemente. Entonces, este, ya me había pasado hace como, ¿qué, Neto? ¿Como 3 semanas? Como 2 semanas. Sí, me duró el internet un rato, me pasó y se tardaron como 6 días en arreglármelo. Y este, pero hicieron eso, desconectaron a alguien y conectaron. Y no, que ese sitio te toca y no sé qué, y lo vamos a reportar. Y pues no, corte a 2-3 semanas, me volvieron a fallar. Ya iba, sí, y ya iba yo bien fregón. Dije, ay, pues si nomás de conectar fibra. Y bueno, los que no saben, yo me dedico esto de la tecnología. Dije, pues es un conector y ya. Y abrí el registro, pero estaba lleno de agua. Y este, y no pude identificar mi fibra porque había un chorro. Entonces dije, ah, pues me hace falta herramienta. Entonces compré mi identificador de fibra. Digo, lo reporté como quiera. Y compré un identificador de fibra que lo voy a presumir. Es una lamparita. Uy, es que, fíjate, los chinos me hacen la vida muy fácil. Estas cosas antes costaban mucho dinero. Pero no es más que una láser donde conectas la fibra y le manda la luz roja. Entonces tú de la otra punta identificas el que brilla, pues es el tuyo, ¿no? Necesitas ahora un chalán que te esté diciendo si pues está no, brillando. lo iba a hacer yo solo. O sea, ya estaba tan harto de que, ay, pues sí, yo sé hacer este pedo. El chiste es que no tenía la herramienta. Entonces yo lo reporté y como quiera mandé a comprar esta cosa. Dije, si no viene, yo mismo lo voy a hacer y voy a desconectar al primero ahí que no me deje, pum, pum, y ya, yo jalo, ¿no? Afortunadamente vinieron y pues ya me lo arreglaron. ¿Y lo vas a meter como viáticos o qué? No, pues ay, me costó 250 pesos en Mercado Libre. Es que te digo, China nos está haciendo la vida muy sencilla. Es un apuntador. Entonces, láser. Es como una, ¿sabes de cuenta? Es un apuntador, nomás trae la entradita esta para conectar ahí. El conector. Ajá, exacto, exacto. Entonces, la verdad es que dije, bueno, si nomás lo uso una vez, pero me arregló el internet por 200 pesos, creo que vale la pena. Y tengo otro proyecto secreto, pero oye, las cosas que uno puede encontrar por internet, puedes encontrar el cable de la misma que usa Telmex, sí. Puedes comprar rosetas, puedes comprar los modems, así no en blanco, o sea, en blanco. No tiene el equipo que te pone. Pero es marca, sí dice Telmex, o sea, los compras y sí dice Telmex. Pero no creas que son muy especiales. No, o sea, tampoco. No, son un estándar, o sea, es un estándar al final, pero... Pero puedes comprarlo. O sea, yo así como que... Ya es que hace tiempo también me estaba fallando el modem. Dije, bueno, pues compro uno. Y nomás digo que ya me lo cambiaron y lo activan. Porque sí, esos sí los tienen bien checaditos. Sí. O sea, los números de serie están amarrados. Exactamente. Pero bueno, entonces mi plan A era identificar el cable yo y conectarlo y dejar a algún vecino sin internet. Y mi plan B es poner otro cable a otro registro y desconectar igual a otro vecino. Entonces... En algún momento lo haré, exacto, en algún momento lo haré, espero el domingo. Compré hasta una bomba para sacar el agua. Igual, 200 pesos de China, 200 pesos China ahí en Mercado Libre. Y el domingo voy a abrir el registro, voy a sacarle toda el agua, voy a buscar qué conector hay, voy a meter mi cablecito porque ya tengo la cometida. Ya vine con los conectores, vine con todo, sí, ya vine con todo, o sea, es de súper facilito. ¿Tú te imaginas esto hace como... ¿Qué te gusta, Neto? Hace... No sé, ¿cuándo llegó el DSL a México? ¿Te acuerdas? El ADSL. Cuando el Infinito te entregaron un modemzote de este tamaño. Sí. Y tenías que poner un microfiltro también de ese tamaño en tu roseta telefónica. Con las velocidades de 256K. Híjole. No me acuerdo. Pues más o menos como hace 15 años, ¿no? ¿O más? Sí, pues mira, saludos a Mephisto que está ahí en el chat. Saludos. Cuídate, amigo. Sé que estás ahí con la familia, entonces disfruta a la familia y saludos también a Jorge Rianxus que anda por aquí. Híjole, yo me quiero acordar y creo que yo estaba en la secundaria cuando llegó el Infinitum. El DSL, no, güey. Sí, porque tenía... No en la secundaria, no, en la prep. En la prep. En la prepa, wey. Porque... Ya había... Bueno... Es que era por cobre. Estoy mal. Es que, a ver. Es que ya estaba trabajando, pero yo estaba en la carrera. Sí, no, sí. Tú estabas en la carrera. Tenía como 19. Madres. Hace como 20 años. O sea, el DSL llegó a México hace 20 años. 20 años, sí. Y soñar que hubiera fibra óptica hasta tu casa era como... Nunca va a pasar en México, ¿no? Tuvieron que pasar 20 años para tener fibra óptica hasta tu casa. Porque sabíamos que existía y los japoneses tenían el registro de fibra hasta la esquina de su casa y luego ya con cobre te mandaban de ese registro a tu casa. Yo me acuerdo que cuando nosotros andábamos con el pinche modem tratando de hacer jalar los modems realmente a 56K... No podías. Pero no te los daba. Las conexiones en China de T1, ¿sí?, y no sé qué chingaderas. Que se puta. Yo me tardo una hora en bajar una pinche MP3 y estos cabrones se tardan un segundo. Sí. O sea, dije, no manches. Pero, y cuando llegó el DSL era como, o ADSL era como, la podías ir escuchando mientras se descargaba y era como que un logro así, ¿no? Y ahorita cuando te ríes. Ajá. Y ahorita te ríes, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que lo menos que entregan por fibra que son 50 megas. Creo que sí, creo que sí hay un paquete, bueno, paquetes de Telmex creo que son de 50 megas, pero sí he visto paquetes más pequeños de 20 y cosas en otras compañías, pero sí. De lo que me estoy dando cuenta es que estás tratando de decir que la gente de Telmex se hace güey porque el trabajo es muy simple y no lo hace. Híjole, no quisiera decir esas cosas, pero okay. lo que quiero decir es que no le dan mantenimiento a su infra, pero también hay muchas cosas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, Easy. Vamos a hablar de Easy o de cualquier otro que no sea Telmex. ¿Sabías que ellos tienen el permiso de utilizar la infraestructura de Telmex? Sí. Y no pagar Telmex, por eso. Telmex les cobra. Y no pagan. No, no pagan, no pagan. Ah, ya no. No antes pagan sí, por eso. Hecho, no pagan por antes eso. Antes sí pagaban todas las compañías telefónicas. Mm-mm. Por cableado. Pues ya no. Que no eran Telmex, le pagaban a Telmex por usar su infraestructura. Ya no. Con madre. Por eso. Exacto. Y por, ajá, pero están compitiendo malamente también. Hay lugares donde los de la compañía, ahora sí no quiero decir nombres, pero la compañía X y la compañía Y le cortan los cables a Telmex como para, órale, ahí te va, pum. Y pues es vandalismo eso, realmente. Es competencia, ¿cómo le llaman? Es desleal. Desleal, exacto. Y eso sí no está chido. Entonces también, o sea, no puedo ser, ¿cómo se dice? Juez y parte. La verdad es que todas las compañías tienen sus detalles. Sí. Cuando Telmex me funciona, la verdad es que soy feliz. Digo, tengo 200 megas y soy feliz, inmensamente feliz. Y cuando me funciona muy bien. Fui de los primeros que pusieron fibra aquí en la colonia. Antes de que hicieran yo lo tenía así por la barda perimetral. Entonces, pues la neta, cuando funciona, funciona con ganas. El problema es cuando no funciona, ahí sí es un martirio. Pero bueno, afortunadamente ya tenemos. Y el domingo espero aventarme un plan maquiavélico. Si conocen a Telmex, yo siempre digan he tenido Telmex, güey. Y la verdad es que no tengo queja alguna, güey. Ni en casa de mi mamá. Bueno, la única queja en casa de mi mamá es que viviendo a 200 metros de distancia de la central de Telmex, no le pongan fibra óptica. Todavía está con cobre toda esa colonia. Pero ya van a cambiar, también es que conozco ahí gente. Y la idea es de que por lo menos, ya este año supone Monterrey, Guadalajara, deben de tener ya todo. Ah, bueno, es que hay pero es el área metropolitana. O un acuerdo que se hizo que para tal fecha, creo que para el 25, todo México tiene que tener fibra óptica telefónica. Nah, ni de chiste. Es lo que entendí. No. Yo sé que Monterrey sí, Guadalajara. Pero a lo mejor se echaron para atrás porque pues sí, hay zonas donde no va a llegar. Sí, no, hay zonas. No va a llegar. En mi trabajo anterior, tú sabes cuál era mi trabajo anterior, en las sucursales teníamos internet y era por cobre. O sea, pero te estoy hablando Oaxaca, Chiapas. Y cobre, cobre que contratabas, que era lo máximo que daba, como 20 megas a toda la potencia. Le decíamos, no, bájele porque el cobre no nos da, no, o sea, póngale 5 o 10 y con eso lo hacemos. Y ya jalaba, porque llovía y valía queso. Sí. O sea, no en todas las ciudades hay. De hecho había unas sucursales que tenían parabólica, ¿no? Al principio era así y se quitó todo eso. O sea, al final todo fue fue. Ya sé, se puso cable. Digo, en teléfono. Pero oye, sí. Dice Jorge Dren Cruz Cruz que usamos para bajar canciones. Güey, yo ya no bajo canciones. ¿Tú bajas canciones? Mira, rara vez he bajado canciones. Bueno, es que ya cambió mucho el asunto, pero pues yo usé desde el Napster, el Kazaa, el Galaxy, el Kazaa, el Nero. ¿Nero? No, Nero era para quemar. No, había otro que era muy similar. El no, pero, Kazaa Lite y el Ares. El Ares. El iMesh que tenía puros virus, no lo haga, compa. Y tu favorito, el Emule. Mi favorito, que ese no lo cambio por nada. Todavía los últimos MP3, pero ya más como discografías completas. Ajá. Usaba el Emule. Ese es el que uso todavía para bajar algunas cosas. ¿Todavía existe esa cosa? Todavía existe y jala. Y si lo sabes configurar, te le sacas todo el ancho de banda. Ay, el torrent me da todo el ancho de banda. ¿Para qué quiero eso? También el torrent. Y descarga directa, pues ni se diga, ¿no? Pero generalmente, lo último que bajé en MP3 de música fue con el Emule. Pues mira, ahí para no vas a contestarle a Jorge Cruz, en nuestra sección guiño guiño guiñesca, la neta no bajo música porque yo no escucho música, de hecho me considero un ignorante de la música. Cuando quiero escuchar música pongo YouTube, así, ni siquiera Spotify, así de ignorante soy. Cuando quiero hacer una carta abro el Excel. Pues haz de cuenta, es que no necesito más, busco la canción que quiero oír y ahí está y la escucho y ya, o sea, ¿para qué quiero más? Pero si necesito una discografía completa, lo que hago es buscarla en Torrent. Usted busca ahí en Torrent y va a salir. Y usa cualquier cliente de Torrent y puedes bajar lo que quieras. Y ahora... Pero la verdad es que así música, no, pues no. Ahora sí que la combinación, en mi caso, de Spotify con Alexa, la verdad es lo que pongo de música es a través de Spotify o de Amazon Music. Y generalmente escucho el radio cuando ando en el carro, pero si quiero escuchar algo que ya traigo yo ahí, pues lo que hago es que desde la casa bajo los discos o las canciones, o mi lista, vamos a decirlo así, y ahí las traigo y las reproduzco a través del Spotify en el carro. Android Auto se llama, sí, de la Android Auto. Que en mi caso, pues el carro trae conexión con Spotify y con todo ese. Oye, ¿tú tienes premium en Spotify? Sí, tenemos una cuenta familiar. Órale. ¿Y qué tal? ¿Sí? Sí, jala. Sí, jala bien. Ah, bien. Fíjate. Yo no escucho música, yo bajo podcast. Y es lo que escucho en el carro. Bueno, pero soy raro, ¿no? O sea, yo porque raro, ¿no? Sí. No cuento, para la música sí soy un ignorante, entonces, pero bueno, dice Jorge Adrián, dice, lo que pasa es que yo tengo varios años que no tengo canciones, solo escucho podcast, toda mi música la tengo en una lista, pero perdí mi cuenta de YouTube y aunque tengo la contraseña no puedo entrar. Ah, pues ahí tienes que checar. Tienes de haber baneado. A lo mejor, o algo, no sé. Pues sí, pues la verdad es que todo está en internet, amigo, nomás es de buscarle tantito. Pero bueno, después de toda esta retrospectiva que hablamos del internet, luego podremos hablar más a fondo de esto. ¿Qué más? Pues temas personales. Ahorita ya ando un poquito más tranquilo, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. La verdad es que quería platicar. Esto que estamos haciendo para mí es como una catarsis, me sirve y me desestreso. Y aunque estemos hablando de nada, de tonteras y nada, a mí me relaja y me ayuda. Entonces... Bueno, no sé si tú quieras traer otro tema de nada a la mesa, Neto. No, pues, haciendo... Me rebané el dedo, güey. No se nota ya, pero el sábado estaba haciendo... Y tenía que ser este dedo, ¿no? Exactamente. Medio. Sí, y ahora descubrí que el dedo medio de la mano no solamente sirve para enseñarlo. Ahí traigo, me rebané el dedo, me llevé... Salió un pedazo de piel, literalmente. Estaba cortando cebolla. Porque iba a hacer un guiso para chili dogs. Y me llevé el dedo. Y con la parte... no sé si te has dado cuenta, generalmente los cuchillos... La hoja del cuchillo, pues es... la que está pegada al mango es la que generalmente tiene más filo, porque nunca se usa. Con esa, ¿verdad? Ah, ya. No, lo hiciste así, me dio un... Ay. Pero extrañamente quedaron bien buenos los pinches frijoles para los chili dogs. Así que, ya sé, no creo que vuelva a repetir la receta. No me dan ganas de volver a rebanar lo del dedo. Oye, ¿cómo lo has...? A ver, sí, me interesa conocer tu receta, pero dame un segundo. Espérame. Es que Coloso mandó un mensaje, pero no lo quiero reproducir aquí porque capaz que nos dice algo que no debería de escuchar todo el mundo. A ver. Ok, no, Coloso no, eso no se puede decir al aire, pero Coloso, te quiero mucho y ánimo. No te apures, sí. Señor Coloso. Antes de entrar ya al tema en materia, me gustaría que me dijeras cómo es tu receta, porque a mí el compayo, saludo al compayo Daniel Damdam, me pasó una receta bien buena, express, para hacer chili dogs. Ajá. Estimado, pues escucha, en Monterrey es una tradición, bueno, era, ahorita, oye, ¿a tu hijo le gustan los chili dogs? Sí, fíjate que sí. A los míos no les gustan, güey. Y no, los compañeritos de la escuela de mis hijos tampoco, güey. Entonces siento que se están perdiendo los valores. Es raro porque pues íbamos a las piñatas y eso y no querían. Ajá. Pero de repente, güey, no sé por qué los probó. Y en una ocasión mi señora dijo, nada, pues ahora quiero chili dogs. Pues ahora hicimos chili dogs y... Chihuarco se echó como tres, o sea, le entró bien duro y ahora qué hacemos, pues le entra. Yo creo saber cuál es tu receta de los chili dogs, pero no, yo la hago un poquito más manualita. A ver, espérame, te voy a decir la receta que me compartió el compayo y le quiero mandar un saludo al compayo. Me gustó su receta, entonces cuando traigo antojo, para no hacer toda la mezcla... Pues está con ganas porque los puede hacer en minutos. Ajá. Y es que es tantita... Bueno, iba a explicar a los estimados, pues escuches, porque ¿sabes que los chili dogs es un pedo nomás de Monterrey? No hay en otros lugares, güey. No hay. ¿Cómo? No hay. O sea... Es un plato típico de piñata, güey. Pero era. Ahorita ya no. No les gustan a los gatos. Pero bueno, son frijoles con carne o chorizo, algún tipo de carne y salchicha. Pero tienen como que salsa, pues no puedo decir catsup, es como un poco de salsa de tomate. Sí, es salsa, bueno, generalmente se usa la catsup, pero... Déjame ver. Pero bueno, eso es típico era típico en las piñatas o en las fiestas infantiles. Entonces, ya voy a poner una bonita imagen. Es un pan... De hot dog. Es diferente, pero es muy parecido al pan de para hot dog. Relleno de frijoles, literalmente hablando. Mira, estos no se ven tan bien, pero... Es, a lo mejor, sí, en otros lugares recordarán o identificarán el chili bean de Estados Unidos. Ándale, el chili. El chili bean es muy parecido a los frijoles de los chili dogs. Y en mi época, pues uy. Sí, así, esa es la receta. Mira, ahí se los acabo de poner. Entonces, básicamente, mi compayo me dijo: mira, agarras tantita carne molida, la pones en el sartén y luego compras una lata de frijoles ranch. Ajá. Picas salchicha y ya, chili dogs al instante, amigo. Con medias noches, bimbo y se arma. Obviamente, esta es una receta demasiado, ¿cómo diré? Rápida, no tiene toda la mano, es como una receta express, pues. Es correcto. Pero está la receta bien, que tienes que cocer los frijoles, que le echas salsa, que le pones la salchicha, hay gente que le pone tocino. Entonces, si puedes decir brevemente tu receta, Neto. Mi receta es simple hasta cierto punto. O sea, los frijoles son guisarlos. Tip, remójenlos un poquito, por lo menos una hora antes. Para que se hagan blanditos, ¿no? Sí, pero también sirve, y eso sí ya está comprobado, los frijoles producen gases, pero si los dejas remojando un ratillo antes de empezarlos a cocer, no sé por qué, pero ya no producen gases, así que no andan gaseando a todo mundo. Entonces, hacemos los frijoles, y lo que es el guiso, yo lo hago con cebollita, pongo a guisar cebolla, a citronar más bien cebolla con ajo. Pongo la salchicha partida en cubitos. La doro. Y luego ya le pongo la carne molida. Igual que quede doradita. No nada más cocida, que esté dorada. Y luego así ya se los. Ese guiso se lo pongo a los frijoles. Ya que están cocidos. Y luego voy agregando catsup a diestra y siniestra. Es catsup, ¿no le pones de esa de tomate? ¿Cómo se llama? Salsa de tomate, ¿no? Del fuerte, del puré, no sé cómo se llama esa cosa. No, yo le pongo catsup, y si se pueden decir marcas que, pues, al final de cuentas no nos patrocinan ni nada, pues yo prefiero la catsup de la Hunt's. Sí, esa es buena. Y con esa catsup ya nada más mezclas y ya no necesitas nada. Con eso tienes para que queden chingones. Y con unos, no sé cómo, pues así los venden, como pan para chili dogs. Es como, pues sí, es que sí se vende aquí. Es como unas medias noches. Es como el bolillo. Pero suavecito. Pero suave. Ajá, blandito, exacto. Y luego, pues también lo que hacemos es que el pan lo tostamos tantito, o lo calentamos en el comal. Tostadito, así a que quede nomás crujiente. Y luego, who hit you? Y para adentro. ¿Quién te pegó? Muy bien. Pues ahí está, estimado. Pues escucha, si usted esto se le hace como raro, lo siento, es una regiada, si lo quiere ver así, de Regiolandia. Es un manjar de los dioses. De hecho, en mi cumpleaños creo que quiero dar eso. Y se acompaña con unos chiles, ya sea en escabeche o... papitas bajas. Fritas, ¿no? También con papitas fritas. Papitas, pero... y tu gelatina de cumpleaños, ándale, de piñata. Ese ya es el platillo de piñata. Sí, una gelatina en vasito con tu chili dog, unas papas. Y para los adultos le ponían la vasijita con chile. Exactamente. Muy bien. Mira, ahí llegó Sorcerer. Saludos al Sorcerer y saludos a Life and Imebo también. Estábamos hablando de comida. Pero bueno, sí, ahora sí, si te parece, Neto, ¿qué te parece si le damos la reseña de esta noche? A ver, dale. Que tuve la oportunidad. Bueno, esto hay que hacer un disclaimer aquí. Yo no sé cómo... no sé... primero hay que aclarar algo, ¿no? Bueno, o no sé si hay que aclarar, porque también... creo que mucha gente no entiende el mame de este rollo, ¿no? O sea, a ver. Rápidos y Furiosos 10. El nombre lo dice todo, güey. La franquicia Rápidos y Furiosos no es como que se ha caracterizado porque es una franquicia de... güey, pinche guión dramático increíble, güey. O qué actuación, por Dios, o ¿sabes? O la música está increíble, güey. Metieron reggaetón en las últimas, o sea, por Dios. O incluso los efectos, no es como que los mejores efectos. O sea, puedes ver el CGI en algunos casos. Etcétera. Sí, o sea, lejos. O sea, no es una franquicia que digamos que la calidad sea algo que lo distingue. Pero es muy popular, güey. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. A la gente le gusta la shit. Saludos a la gente de CLX Star, que por cierto están transmitiendo en este momento. Así que saludos a CLX Star. No se vaya para allá, quédese aquí. Pero saludos a ellos. Entonces, no sé si tengo que aclarar esto, porque creo que a mucha gente no le ha quedado claro. Mi esposa dice, la señora Salomé Cabuto, dice, es como La Risa en Vacaciones, ¿no? Ya van como hasta, ¿te acuerdas hasta cuándo le hicieron La Risa en Vacaciones? Creo que la 9, ¿no? 12 o 13. 12, ¿en serio? Pero dices, güey, que ya... pues no, es que es el mismo efecto. Entonces, aquí nada más aclarando que... si usted va a ver Rápidos y Furiosos, sepa que es una película que hay que apagar el cerebro, desconectarlo. Porque va a haber un montón de netiñas. O sea, aunque no seas como el Neto, saludos, Neto. Hay un chorro. Entonces tienes que como que entender y aceptar este discurso que te está dando la película. De que, güey, si los carros vuelan, vuelan. No hay pedo, ¿eh? O sea, hay una bomba y no le pasa nada, es porque... porque así es este rollo, ¿no? Entonces no hay que entenderlo, sino simplemente disfrutar la película. Entonces, me di la tarea de ir a verla y... pues, ¿qué les puedo decir? Haciendo una reseña así rápida, les puedo decir que pasa todo lo que me hubiera imaginado que pasaría. O sea, es la décima película, se supone que aquí se iba a acabar este asunto, entonces... completamente predecible. Exacto, entonces ya sabías que iban a salir un chorro de cameos de personajes que habían salido en la historia. Digo, no sé si las has visto todas, Neto. Pero... me quedé hasta la película donde fallece este... Han. No. Este... ¡Ay! El güero. Pero no fallece. En las películas no fallece. Ah, bueno, no. Pero... se va por otro camino. Sí, se va por otro camino. Este... me quedé en esa película, güey. Ya después de esa ya no supe más. Este... hace unos días platicando con mi sobrina me dice... le dije, oye, a ver... estoy viendo los panorámicos y... aparece Han... dice, uy, tío, tiene como dos películas que reapareció. Que revolvió a salir, exacto. O sea, ¿qué pedo? Exacto, entonces... quiero suponer que también van a... bueno, me hubiera gustado que revivieran a Gal Gadot, güey. La verdad es que Han y Gal Gadot hacían bonita pareja y como... pero bueno, ni modo. No te voy a decir spoilers, Neto. Se fue. Y creo que también sale Brie Larson. Sí, señor. Es la hija de Mr. Nobody. ¿Te acuerdas de Mr. Nobody? No, no, gracias a Dios. Que es no como que el que... el mero mero de la agencia este que... es que hay que recordar que estos güeyes eran malos. Que todos hacían los robos en los carros. Y después los agarró la agencia y los hizo trabajar por ellos. ¿Era el Pierce Brosnan o quién era? No, quiero decir el nombre, pero no me acuerdo. Ay. Este... ¿Robert Redford? No. Es el que... no me puedo acordar el nombre. Es el que era el papá de Star-Lord. Ah, Kurt Russell. Es, sí. Kurt Russell, te quiero decir, Kurt Russell. Ciertamente. Bueno, ya me acordé quién era. Entonces, ella es la hija, pero también es parte de la agencia, ¿o qué chingados hace ahí? Ella es la hija de Mr. Nobody. No. ¿Cómo dijiste que se llamaba el actor? Kurt Russell. Sí, él es Mr. Nobody, exactamente. Sí, justo. Bueno, ese vato desapareció supuestamente, entonces está la hija y es la que, bueno, ella hace cosas. No quiero decir, entonces pero fíjate, si no has visto las películas, no las has visto, ¿verdad? Te digo, me quedé hasta esa vila de Jobs y no sé. ¿Y Shaw? Jobs y Shaw. Que Shaw es el que mató a Han. Sí. Bueno, y la 3 es como la... no me acuerdo cuál, como la 0 o no sé qué es antes o no sé. Bueno, X. En teoría la 3 era... o sea... bueno. Todo esto sucedió... literalmente... De la 4 a la 7... creo que estaba antes de la 3. Sí, exacto. Y exacto. Luego ya de ahí ya se alinearon con la... no sé cómo llaman. 3.1. Sí, 3.2. No te preocupes. Bueno, para no hacértelo tan largo, la película esta es la continuación de la película, que no me acuerdo cuál es, la película donde es en Brasil. Ok, sí. Fue en la 4, si mal no recuerdo. Que están con las favelas y que le roban una caja fuerte a alguien. Ajá. Bueno, esta película es continuación de ese rollo. Porque ya ves que matan ahí al malo maloso. Ajá, pues sí. Resulta que tiene un hijo. Y el hijo es Jason Momoa. Entonces, él es el malo maloso de esta película. Y lo que sí está padre es que te pasan un pedacito de la película anterior y te explican que... o sea, te recuerdan las escenas de la película, pero te dicen que mientras eso pasaba, el hijo estaba haciendo otras cosas, ¿no? Y se ve que él también iba en la persecución y algo le pasa, ¿no? Total que ahora el hijo es el que viene por ellos. Eso sí lo voy a decir. Le dice, el papá le dice, si te quitan esto, no te conformes con la muerte. Hazlos sufrir. Quítales todo lo que lo que tengan y hazlos sufrir. Entonces el vato tiene la misión de hacer sufrir a Toretto y sus amigos y sus allegados, ¿no? Okay. Y pues es esta lucha entre ellos y quiere acabar con Toretto por venganza. Pero está chido porque les va complicando la cosa, ¿no? O sea, los va poniendo en situaciones, va pasos adelante, pero están utilizando a todos los personajes que habían salido en las películas anteriores. O sea, si no has visto las películas anteriores, pues no es como que te pierdas de mucho, pero sí vas a seguir como que, oye, ¿por qué se conocen? ¿Y por qué se conocen? O sea, si no estás familiarizado, lo único es como, no vas a entender por qué se conocen. Pero la película es, volvemos a lo mismo, es una película bastante sencilla, o sea, güey, son vatos que andan en carros que corren muy rápido y tienen que luchar entre sí para salvar sus vidas. Y bueno. Pues fíjate que de los cortos que yo he visto, o sea, promocionales que sacaron, me agrada el Jason Momoa haciendo sus diabluras, güey. Fíjate que o sea, tiene cara de desgraciado el hijo de su Pink Floyd. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. El personaje que hace es muy diferente a lo que tú te puedes imaginar que ves en las imágenes. El personaje me recuerda hasta cierto punto a un Joker. Ok. Este, como el Joker este de Batman de los 60s. Ajá. Y algo así, y un poquito del Joker de Jack Nicholson, un poquito también. O sea, algo tiene en la cabeza y está chiflado, güey. Está, ajá, exacto. Y le queda, o sea, puedo decirte que es un buen villano. Estoy haciendo grandes comillas porque, bueno, o sea, porque tiene su trasfondo, porque entiendes qué le está pasando, porque tiene enfrentamientos, o sea, no sé. La verdad es que esta parte sí me gustó. Sí se me hace como que, pues tiene sentido, le crees y tiene coherencia sus acciones con lo que el personaje que te está vendiendo. Okay. Pero el resto de la película sigue siendo igual que las otras, ¿no? O sea, yo creo que lo único que es entretenido esta película es la cantidad de cameos que hay, porque están usando a muchos personajes que han salido a lo largo de la franquicia. Este, obviamente los carros. O sea, todo lo que ya has visto que ha salido en otras películas, pues aquí ya sabes, ¿no? O sea, ¿qué más puedes pensar? ¿No viste la película donde casi casi van al espacio en un carro? No la vi. Creo que fue la 9. No te pierdas de nada. Lo del avión es gigante, submarinos, o sea, todo eso ya. Cuando sale Charlize Theron, ahí esa definitivamente creo que la vi, pero no la recuerdo. Bueno, vuelve a salir Charlize Theron también. Entonces, volvemos a lo mismo. La verdad es que la película es entretenida porque siempre está pasando algo. Y me gusta, eso sí me gusta, cómo te están platicando la historia principal, pero tiene como que derivaciones. Y mientras en un lugar pasa algo, en otro lugar está pasando otra cosa y no deja de haber acción. Siempre está habiendo algo, o sea, peleas o carreras o estar investigando, etcétera, ¿no? Y eso sí me gusta porque la película dura un poquito más de 2 horas y no es cansada. La película es bastante entretenida. O sea, no para, pues. Y eso sí me gusta. Pero volvemos al mismo. Al final del día es una película de Rápidos y Furiosos. Entonces, mi calificación yo creo que le podría dar un 7. Porque no me aburrí nada. Pasó todo lo que, como dices, es predecible. Pasó todo lo que pensé que iba a pasar. Salieron todos los que pensé que iban a salir. Pero voy a decir esto. Y va a ser un spoiler muy grande. Y no sé si... Lo voy a decir, Ingesu, ¿no? Que al cabo ya se estrenó hace cuánto. Como una semana, ¿no? Dos semanas, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a... Mira, dice Life Anime Bo, lo voy a leer. Dice, Momoa es como un Joker mezclado con un gay, con Jack Sparrow y un guachiturro. Un guachiturro. Por igual, sí, más o menos. Que dice, incluso los que juraron que ni por todo el dinero del mundo volvieron. Sí, de hecho hubo una pelea ahí con alguien y todos vuelven. Entonces, eso que te puedo decir. Vuelven, hay un montón de personajes. ¿Qué te estaba diciendo? Se me fue la onda. Que ibas a dar un spoiler. Ah, bueno, ok. Tiene un 7 de calificación en la escala Kikikikesca. El spoiler es de que lo único que no esperaba que sucediera... Sucedió. La película se queda en continuación. A huevo, faltan dos. La película se queda. Pero yo no sabía esto. Yo sabía que iban a decir, ay, bueno, la 10, bueno, ya ahora sí voy a ver que se acabe la chinga. Pues no. O sea, ya estuve leyendo y supuestamente la van a hacer. La querían hacer en dos partes. Pero al estudio le gustó tanto esta película que justo después de que se estrenó, dijeron, oye, ¿puedes hacer 3? Y se está barajeando la opción de hacer 3 películas del final. O sea. No manches, por Dios. Se supone que la siguiente parte se va a estrenar dentro de 2 años, en el 25. Porque y la otra no tiene fecha todavía. Ya al rato van a salir con carros como los de Volver al Futuro, güey. O sea. Deja tú, además de esto, acuérdate que ahí la película, ahí el universo sigue, ¿no? Porque está la película esta de Hobbs y Shaw. Y seguramente van a ser más en el universo. Creo que está pendiente todavía un spin-off. No sé si van a sacar otra vez de Jobs y Shaw. Pero... Ay, y lo chingado. Bueno. Pues bueno, eso es lo que te iba a decir. Son películas... Que si lo ves fríamente... es una película que le gastan mucho en el casting, le gastan la mitad en los efectos especiales y le gastan la mitad de esa mitad en los guiones. Sí. Pero la fórmula les resulta exageradamente redituable. Claro, claro, porque es una película muy popular. Es una película que vende bastante bien. Es más, ahorita vamos a ver cuánto va. Y mientras googleando aquí en vivo, ¿sí sabías que las películas las escribe Vin Diesel? Sí, había. Que él no pone dinero de su bolsa para las películas. Que él hace el guión, vende el guión, vende la idea para que alguien produzca la película y obviamente a él le pagan por actuar. Entonces él gana por guión y gana por actuar. Y me imagino que también debe tener algún tipo de regalías porque como él es el que inventó este pedo, pues le debe de caer algo, ¿no? Que precisamente esa era la bronca que tenían con el otro negrito, porque cuando entra La Roca, quiere La Roca meterse mucho ahí y... Sí. Y ya no era el coprotagónico el negrito, sino La Roca. Entonces ahí fue ahí sus tejes y manejes. Pero pues, ¿cuánto crees que lleva esta película hecho en taquilla, en dinero? No, ni idea, güey. Se estrenó el 19, amigo. Y al día de ayer lleva 500 millones. Su madre. Lleva 500 millones, 400 internacionales y 107 nomás en Estados Unidos. Qué loco. No. O sea, lo que quiero saber es cuánto costó hacerla. ¿Qué te gusta? ¿Unos 200? Ah, costó 340. Costó 340. Pues ya. O sea, ya recuperaron. No sé si vaya a llegar a 1,000 millones, pero... De perdido que llegue a 800. Sí, 800. Más todo lo que saquen en mercadotecnia en merchandising, y todos los souvenirs y todo eso. Ajá, en carritos y camisetas y venderlo digital, etcétera, ¿no? Sí, es. Yo la verdad he estado buscando las películas en las diferentes plataformas de paga que tengo y no las encuentro todas. Creo que nada más se quedan hasta la 5 o 6 y las demás ya no están. Y dije, pues bueno, yo me las echo y no quería hacer uso del guiño, pero creo que voy a tener que darles vista con el guiño. Lo que ya me acordé que vi, güey, que tampoco no es nueva, pero cuando se estrenó en Disney, ¿Disney o en HBO? Ya ni me acuerdo. La de Shazam 2. Uh-huh. Ya la vi. Está chida, ¿no? Sí, está chida. No está mala. Uh-huh. Digo, esperaba menos, la verdad. Esperaba menos de la película. Pero me agradó. Bueno, los chistes. Buena. Me gustó la adaptación de ahí unos animales míticos. Me gustó, está bien, sí, la línea y la moraleja de la película, me agradó. Lo que sí de plano casi me arrancaba los ojos fue el cameo de Gal Gadot o de la Mujer Maravilla. Por Dios, el final sí se pasaron de lanza, pero bueno. Pero me agradó, estuvo bien. Bien, y el la escena post créditos donde van y lo buscan, esta Amanda Waller va y lo busca, dije, bueno, no fue ella personalmente. La gente de ellos que, sí viste la de, la serie sí, de... Sí, okay. sí la vi, no la voy a volver a ver, pero sí la vi, la verdad no me gustó la serie para nada, tiene cosas buenas, pero... Prefiero volver a ver muchísimas veces más la The Boys, pero bueno. Van y lo buscan y el mensote no sabe ni qué le están diciendo, pero acepta y luego, no va a estar, bueno, no. Pero chingado, bueno. Está buena la película. Véanla, ya que está en las plataformas. Échenle un ojito, está interesante, está chida. Muy bien. Mira, dice Life Anime Bo, dice que costó 340. ¿Y dónde se fue todo ese dinero? Yo creo que en el sueldo de los actores. Porque después de Roma no vi que gastar mucho más. Oye, sí, hay una referencia ahí a Rocket League, por cierto. Pues es que sí puede ser, por lo que hacen. La verdad es que sí, el CGI sí está chafón. O sea, la parte de los carros está padre, pero donde hay efectos especiales sí se nota, la neta. Es que fíjate que como que ya le perdieron, o bueno, ya me perdieron a mí. Antes, porque en las primeras películas me gustaba porque ellos armaban y ellos hacían y te explicaban por qué le ponían esto y por qué le ponían lo otro. Y ya después... No, ya no. Ya no. Todo, o sea, como que perdieron esa esencia, eso estaba chido. Por ejemplo, en la 3, la de Drifting Tokyo, pues toda la explicación que se aventaban de por qué los carros japoneses sí se podía driftear y por qué, cómo sí podían y cómo le estaban enseñando a este güey y las dificultades que tenía con un muscle car para poder hacer el drifting, o sea, estuvo chido y me recordó, esa película me recordó muchísimo, seguramente las de haber visto la serie o el anime de Initial D. No la he visto, sí sé cuál es. Está genial esa, nunca la terminé de ver, pero algún día. Y ya después de esa ya me perdieron. O sea. Y con la jaladota que se aventaron de esta chava, de la novia de Toretto, que la habían matado y luego que no, y no tenía memoria, y luego que como quiera no se acuerda de nada, pero como quiera me voy con los buenos. Pues es lo que te digo, estas son películas, son para apagar el cerebro y aceptar lo que te estén diciendo y ya, déjate llevar un rato. No hay algo importante ni rescatable, simplemente si eres fanático de este tipo de películas, de acción, de desconectar el cerebro, pues dale. O si te gusta ver carreras así verosímiles, pues también dale. Sí, las voy a ver, en algún momento las voy a ver, pero no esperen un especial de los Mecha Bros de estas películas, no, porque no. No, definitivamente no. Pero bueno, ya... ¿Quién sabe? Ya, Vienen sorpresas. Dice Life Anime, está chido Initial D. La mejor canción se llama Dog Fight. Pues yo lo ubico. Sí lo ubico. Y sí sé de lo que están hablando. Bueno, pues ya con esto terminamos la reseña de esta semana. La verdad es que simplemente te gusta este tipo de cine, ve a verlo. Y si no, ahórrate el dinero y la puedes ver después en plataformas. La verdad es que no te pierdes de nada y sobre todo porque se queda en continuación. Entonces, pues ya. Yo esperaba reseñar hoy otra película, pero pues no pude. No hubo chance de ver Spider-Man Into the Spider-Verse, o ¿cómo se llamaba? ¿Sí? Across the Spider-Verse. Ajá. No tuve chance, no pude ver. A ver si la próxima semana ya. Yo quiero verla el fin de semana y también espero. Porque, por cierto, bueno, la semana pasada hablaron del tráiler de Mortal Kombat, ¿o no? Sí, poquito. Ah, bueno, está bien. Entonces ahí sí lo dejamos. Ya va a salir Mortal Kombat. Lo guardaron. Qué mendigos, lo guardaron justo cuando ya va a salir Street Fighter VI. ¿El del videojuego? Sí, del tráiler de... Ajá, exacto. Sí, es como un reboot porque, bueno, así acaba el 11, ¿no? Bueno, está bien. Si hablaron de eso, está bien. Pero, ¿te parece hablamos un poquito de Spider-Man Across the Spider-Verse o Into the Spider-Verse? Across the Spider-Verse. Que se hizo mucho mame porque invitaron a muchos youtubers a dar voz ahí a algunos Spider-Mans. Sí. Gente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Mira, yo creo que es mame, la verdad. O sea, no es como bueno, a ver, dime y ahorita yo te refuto. Es que tengo sentimientos encontrados. Entiendo y quien produce y pues no sé cómo llamarle, quien realiza de pe a pa la película es quien decide quién y cómo y qué es lo que le va a dar a su película, ¿no? Así es, el cliente decide. De hecho, es algo que mucha gente, el fan, no entiende. O sea, entonces y a veces en México, bueno, no en México, donde no se produce la película, que normalmente las películas se hacen en Hollywood la mayoría, ¿no? pero quien distribuye en otro país no es el que hizo la película. Son raros los casos que el que hizo la película dice, ah, me gustaría que tal persona lo hiciera tal, como el caso que platiqué de La Chilindrina con Disney. O sea, el que escribió conocía, el que dirigió conocía a la actriz por particularidades de su vida. Pero es raro, normalmente se lo encargan a otra área que normalmente es la gente de marketing, que normalmente no sabe de películas, pero sabe de cómo vender. Entonces dicen, necesitamos a alguien que sea famoso para atraer. Entonces, bueno, no sé si es bueno o es malo, simplemente así funciona. Para bien o para mal, así funciona. Pero bueno, perdón, adelante, Neto. En mi opinión, pues bueno, respecto a lo que decidieron y lo que hicieron, personalmente no me gustó. O sea, digo, no me gusta que hagan eso. Entiendo que son muchísimos personajes y puedes meter a quien se te antoje, porque son muchos. No sé cuántos vayan a salir ni nada por el estilo. Pero lo que sí es zapatero a sus zapatos. O sea, estos chavos youtubers, blogueros, no puedo decir que son influencers porque no los, o sea, no son influencers. Un influencer es alguien que influencia a los demás, y otra cosa es, son ellos que llenan los canales de YouTube con contenido. Yo creo que un actor de doblaje es un actor de doblaje. O sea, lamentablemente a lo mejor no hay muchos o todos. Pero bueno. Es el eterno pelear con la parte en México de los doblajes. Que se lo dan al que sea ahí. Pero bueno. No quiero meterme en muchas broncas, pero parte del descontento que había era porque agarrar youtubers, o sea, o blogueros, o generadores de contenido, vamos a dejarlo así, que no saben actuar, que no saben hacer una modulación de voz. Quiero suponer que tomaron algunas clasecillas ahí en línea, y hicieron el trabajo. Creo que el único que le sabe es el Alex Montiel, que es el psicopendedor, porque él ya ha hecho esto. Y tiene muchos años no en línea, güey. Tiene muchos años en medio artístico. Exacto. Pero es que mira, ahí te va. Voy a matizar esto un poquito. Nada más quiero comentar lo que dijo a la Efrani Mebo. Dice que ya la vio y que está bien chido. Le da 9.7 de 10. Que está brutal. Y que la vio en inglés con subtítulos. Entonces quería saber cuántas. Ok. Bueno, quería saber en cuántas sales está. Porque bueno, supongo que la Efrani Mebo, saludos amigo, no tienes hijos. Entonces, acá en México no sé qué tan fácil o difícil será encontrar una sala donde esté subtitulada. Pero pues yo la voy a ver en español por mis hijos. Y supongo que Neto, si la va a ir a ver al cine, haría lo mismo, ¿no? Pero bueno, voy a matizar un poquito lo que estás diciendo. En la película, en teoría, creo que vuelven todos los actores que dieron la voz a los personajes principales, ¿no? A los principales, sí. Pero si recuerdan el tráiler, pues salen un chingo de Spider-Mans. Muchos. Entonces, supongo que a estos invitados Star Talents que se les dio como que para que participen. Bueno, para empezar, no se les pagó. No sé si supiste eso. No se les pagó. Porque son frases de ¿qué te gusta? 3 segundos. No me acuerdo cómo se le llama. Participaciones muy pequeñas. Ajá, exacto. No sé cómo se le llama esta cosa que son extras. No, pero que te pagan por. No me acuerdo cómo se le llaman. Que te pagan por. No es por frase ni es por. Tiene un nombre, se me olvidó. Bueno, se les paga por esta cantidad que es como cierta cantidad de frases que pueden decir en cierto tiempo, ¿no? Entonces, a ellos no se les pagó, se les invitó a participar. Y obviamente, pues, te lo voy a poner así. Si a ti, Neto, te dicen, quiero que le des la voz a uno de los Spider-Man, ¿lo harías? No más, porque ya le pago. ¡A huevo! Exacto, o sea, bueno, por esa parte, pues sí, yo también lo haría. Ahora, la diferencia, no los quiero defender, porque la neta no conozco como a la mitad de los youtubers, yo no los conozco porque yo no consumo YouTube, aunque yo estoy en YouTube, no consumo YouTube, pero bueno, es otra historia. Entonces no conozco a nadie y la neta me vale 3 kilos de no sé qué, porque pues son personajes que nomás van a hablar y ¡oh, pues se fue por allá! Y esa fue su participación, ¿sabes? No, yo creo que tú eres Spider-Man. Yo creo que también. Y ya eso fue su... Entonces, pues, o sea, si no hubieran agarrado a estos youtubers y no te hubieran dicho que son youtubers, pues normalmente agarran a... Hay actores de doblajes que hacen esta parte que, que son extra, tú lo dijiste. O uno mismo nomás le cambian el matiz y hace... Pues tú vas a ser Spider-Man 1, 2 y 3, ¿no? O sea... Ajá. Y no pasa nada. Porque creo que también el mame era ahí de que es que nos están quitando trabajo es a los... chamba que nos... Pero, güey... En todos lados se cuecen habas. Sí, sí. Entonces, sí sabías que en ese gremio entre ellos se ayudan y se pasan chamba entre ellos. Claro, sí. De hecho, hijos de actores le siguen ahí. O sea, se casan entre ellos y así, ¿no? No quiero decir nombres porque no me acuerdo bien. Pero revisen quiénes son los hijos de los que usted esté famoso. Sus hijos también andan en ese rollo. La hija de Mario Castañeda, por ejemplo. Ya, no voy a decir más. Porque no tengo todos los datos aquí. O sea, me acuerdo, pero no quiero... Lo voy a decir. ¿Qué Cabuto dijo? No. Chéquenlo usted. Pero hay mucho en ese gremio también. O sea, entre ellos se cuida. Y no, él no, y él sí. ¿Y te acuerdas lo que pasó con las voces de los Simpsons? De que no, es que es el sindicato y no sé qué. O sea, también ahí. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo. Si lo ve la parte de marketing. O sea, no digo que esté bien y esté mal. Sino simplemente es como la parte de marketing. Mira, voy a invitar a alguien que tiene fama. Nos va a dar publicidad gratis. Y no nos va a costar que haga esa voz. Entonces yo también creo que... Siento que es una buena estrategia. Pero fíjate, es que la diferencia es esa. Si se hubiera acercado a mí el director, productor, quien sea, güey, del staff, y me dice, oye, Neto, ¿quieres hacer tres pinches líneas? A huevo que voy. Pero yo no tengo nada que ganar, ni nada que perder. A diferencia de todos estos cuates que metieron, que dicen, es que no me pagaron. No, o sea, digo, con todo el show que se hizo o que sabes que se va a hacer y con tu nombre ahí, que alguien va a reconocer, güey, porque pues alguien lo va a hacer, vas a monetizar. Claro. Tu ganancia no es la película, güey, tu ganancia es la publicidad que le vas a dar a la película. Sí, sí, totalmente. O que te va a dar a ti la película, güey. Entonces... Uh-huh. Ahí está la pequeña gran diferencia, güey. No me pagaron, pues sí, nomás que ya aumentaste en, si tú quieres, en 1,000 personas o 1,000 seguidores más, güey. O sea, sí, exacto. Son no sé cuántos pesos, dólares o centavos, lo que sea, que vaya a monetizar. Digo, porque aquí nosotros nomás no monetizamos todavía, ¿verdad? Nos falta un montón, así que suscríbase al canal. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia, o sea, ese realmente es el que... ¿A qué te metes en eso? O sea, pero a ti, Neto, a ti, ¿te afecta que estos güeyes hayan hecho la voz? O sea... No, porque no tengo idea, como dijiste tú hace rato, de por lo menos el 90% de ellos no sé quién sea. O sea, para mí, si no me dicen quiénes son... O sea, sí, yo estoy si igual. No me entero, pasan totalmente desapercibidos, güey. Pero, por ejemplo, pues, posiblemente a Alex Montiel si lo hubiera reconocido la voz... Porque pues sí, lo he escuchado, sí he visto algunos podcasts de él o video contenido de él. Pero los demás no tengo ni idea de quiénes son. O sea, nada, no tengo la menor idea. Pero volvemos al mismo. O sea, si tú la vas a ir a ver al cine, pues X, ¿no? ¿Quién le dé la voz a...? Y generalmente en cuenta te das, güey, o sea... Ni cuenta te das de quiénes son las voces hasta que ya la vas a ver. Exacto. Y dices, ah, cabrón. Este güey es la voz de este otro vato, o sea, que en esta otra película o que en esta serie sale, güey. O sea, como por ejemplo en alguna ocasión, a mí me gustan mucho las series policíacas y me gustó ver una de que se llama Blue Bloods o algo así, de donde sale Tom Selleck y sale. Y me doy cuenta que uno de los hijos es la voz de Vegeta, güey. O sea, de, ¡ah, qué pedo! Güey. Pero como dos, tres temporadas después, güey, me di cuenta, o sea. Entonces, no estás en eso, güey. Claro que te das cuenta de quién, no sé, cuando participa Humberto Vélez, cuando participa... A menos que seas el Gio o el Menchaca, que sí, es él. Pero la verdad es que, pues... No estás en eso, güey. Ajá. Disfrutas lo que estás viendo, güey. Exacto. Y punto. Pero pues hay voces, por ejemplo, pues la voz de que generalmente le ponen a Will Smith, pues siempre es la misma, o generalmente es la misma, a Bruce Willis, que en este caso es la voz de Goku, uh-huh. Y así vas identificando, pero pues generalmente no te das cuenta, güey, no sabes ni quién es, pues, ¿cuántos años viste Don Gato y Pandilla y hasta qué edad te diste cuenta que era la voz de del Tata? Del Tata, güey, o sea. Y hacía 3 o 4 gatos. Oye, pero ¿cuándo te diste cuenta que la voz de Goku es una mujer, güey, y que hace 3 personajes también? O sea, te das cuenta, generalmente no te das cuenta. Es que ahora ya la gente pone más atención a eso y también siento que es mucho mame, pero también hay un director de doblaje que entonces te dice, a ver, tienes que decirlo con esa intención. ¡Oh, me duele la panza! O, ¡ay, güey, me duele la panza! ¡Güey, me duele la panza! O sea, también tienen una dirección y para una frase es muy fácil dirigir una frase. O sea, sí. ¿Qué tan difícil puede ser decirlo, sabes? Entonces siento que yo no creo que esté tan mal y por lo menos a mí no me afecta tanto. Voy a tratar de verla este fin de semana con mis Pokémones. Eso espero. No sé si voy a tener la oportunidad, pero la quieren ver. Entonces voy a tratar de ir. Y ya, si sí, pues la vamos a estar platicando aquí. Entonces mi recomendación es de que si no te gusta, es bien fácil. Pues no la veas. No la veas en doblaje y búscala subtitulada como lo hizo Life Animebo. Que siento yo que va a ser un poco más difícil, pero no imposible. Y si sí te, y si te va, no te importa, pues ya la que caiga, ¿no? La verdad es de que yo no siento que sea algún, va a haber tanta diferencia, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos y lo estamos platicando por acá. ¿Ok? Sí, como que ya la voy a ver, ya sea, la voy a ver primero en español, y ya cuando salga en plataformas que ya es más chance de cambiarle audios y les diga, ya la veo en idioma original. Que a veces no me gusta mucho el idioma original, y en este caso cuando son películas de Hollywood o de Estados Unidos, porque pues muchas de las bromas no las entiendo muy bien. O sea, el humor de Estados Unidos no es algo que sea muy digerible para mí. Entonces prefiero verlas en español. Está bien. Bueno, doblaje mexicano. Está bien, es respetable. Cada quien como le guste. Hay quien le gusta echarle chile a los tacos y a quien no. Entonces no pasa nada. Aquí usted véala como usted le guste. Muy bien. Pues no sé qué más traemos, Neto. Yo creo que ya no traemos nada más. Llevamos. Pues no. Llevamos 1 hora y 8 minutillos. No sé si quieras decir algo más. Creo que vi el final de temporada de The Good Doctor. Está bien padre. La mitad de la temporada. ¿En cuál? La mitad de la temporada, que es la que está en Amazon. Ok. Pues se acaba bien, pero yo esperaba algo un poquito más. Está bien. ¿Va a dar para otra temporada? Sí, ¿no? Ya la autorizaron, les autorizaron una temporada más. Y entonces todavía no dicen cuándo van a grabar, pero pues todas empiezan en septiembre y terminan ahora en mayo, ¿no? Entonces, pues esperemos al Dr. Sean Murphy 1 año más. Sí. ¿Qué más? Se estrena Spider-Man y luego se estrena Transformers. Entonces hay que ir al cine 2 veces. Ay, eso sí va y, a ser. Y mi hijo también le trae ganas a esa. Entonces, pues yo creo que vamos a dobletear. Espero que haya oportunidad, sobre todo tiempo. Y sí, quiero. Le traigo más ganas, fíjate, a Transformers y a Spider-Man. Pero bueno, a ver qué sucede. Yo también. Y fíjate que yo creo que le traigo más ganas a la Transformers. Porque he visto más publicidad, güey. ¿En serio? De Transformers que de Spider-Man. ¿En serio? Siento que andan igual ahí parejeando. De hecho, me preguntaba ahorita en la cena a mi esposa. Oye, ¿qué se estrenó el día de hoy? Que nos dice, hoy se estrenó una película de Spider-Man. La animada, la nueva. Pues no supe, no vi ningún. Digo, no. Yo toda la publicidad que vi fue en línea. Yo no vi publicidad en televisión ni nada por el estilo. Que, perdón, lo voy a ligar al tema que traíamos. Estaban alabando a Paramount, creo que es el que distribuye la de Transformers, porque ya se había retirado el señor que daba la voz a Optimus Prime. No me acuerdo cómo se llama este señor. Ahorita te digo. ¿Falleció, no? No, no, no. Se retiró. Fíjate. No, no me lo mates. Se llama... Me equivoqué. ¿Quién era el mismo que daba la voz de Darth Vader? No, se llama... ¿Qué era el malito de Conan 1? Blas García, el señor Blas García. Ese señor... Ah, bueno, es el mexicano. Yo sí, me sí, refería sí. Al gringo. O sea, no, no, el mexicano, el mexicano. Ese señor ya se había retirado. Creo que también hace... Bueno, el señor ya se había retirado de hacer doblaje y lo trajeron del retiro para hacer esta película. Y estaban aplaudiendo de que cómo es, Sony aprende algo, no que tú andas trayendo youtubers y la madre, y felicitando al señor por sus años de carrera creo que es Paramount quien distribuye. Sí. Y pues está padre eso, ¿no? Digo, también para los que yo creo que también la voy a terminar viendo en español por mis hijos. Ah, también se estrenó La Sirenita, que también pasó. Coloso va a darnos la reseña de esa película. Sigo pensando en que es... Y Michelle Rodríguez se llama, ¿verdad? La de Rápidos y Furiosos. Sí. Algo comentó al respecto. O sea, ya déjense de tonterías de estar haciendo inclusiones. Generen películas para ustedes mismos, o sea... Olvídate de poner, es que quiero poner a un asiático en lugar de un afroamericano. Pues genera contenido para el asiático y se chingó, o sea, ya deja de estar con eso. Pero bueno, La Sirenita no tiene ni una gota pizca de interés para mí, güey, ¿no? De hecho, ni la película de... original, o bueno, ni la animada me llamó la atención, está menos. Pues, la verdad es que no, igual, pero yo siento que es porque, bueno, no sé, a mi Pokémona no le interesa y pues no la voy a ver, y a mi Pokémon pues menos, ¿no? Pero Coloso tiene Padawans, niñas, entonces uh-huh. La fue a ver y aparentemente dicen que sí está buena. Pues no sé, yo voy a esperar a que Coloso venga y dé la reseña, pero honestamente no. Pues no lo nada. Que sé es que le cambiaron, o sea, hay, digamos que buen casting, tiene, o sea, hay buenos actores ahí que no lucen los actores que salen ahí, cambiaron el soundtrack, o al menos parte del soundtrack, y sí hay algunas cosas que no estaban en la película animada, pero... No sé, güey, me llama más la atención la película live action de Lilo y Stitch, güey. A ver qué tal está eso. Ok. Pues, ahí está. No sé, Neto, ¿algo más que quieras platicar? No, ahora sí que no. Siga, yo sigo consumiendo novelas turcas, así que... Se las recomiendo. Saludos a la gente de Cinema Torrent que ya está aquí. Dice, Good Doctor se volvió un meme descomunal. Y luego la FNMO dice, este mes estrena Flash. Ay, Flash también, espérense porque... Sí, el día 15, ¿no? Madres, güey, ¿qué? ¿Me voy a quedar sin dinero? Spider-Man, Transformers y Flash, ¿qué voy a hacer? Necesito ir al cine, ya no, el cine Rally todavía existe, todavía cobra 20 pesos. Guiño, güey. Guiño. Ya pagaste por eso, guiño. Úsalo. Hay un cine, estimado, pues escucha, aquí en Monterrey, que es famoso por su dulcería. Y el cine es barato así, ¿cuánto? Pues muy no barato. Sé. Yo no me acuerdo, era costaba 20, pero no sé si ahorita 50, no sé. Pero es famoso más por su comida que por el cine. Pero bueno, el cine Rally, saludos al el cine Rally. Híjole, güey, o hay que ir al cine en la casa del Gio, que cobraba bien barato, porque mucho... Mira, ya nos puso la lista la FNMO, dice... Flash, Transformers, Indiana Jones, Secret Wars, Sirenas contra... Esa también me interesa, la de Sirenas contra Kraken, la sirena que sí parece sirenita. Sí. Y por ahí dicen que Indiana Jones va como el desastre del verano. Y dicen que Spider-Verse 2 está buena también. Dice. Pues hay muchas cosas que ver este verano. Vamos a ver cómo nos sí, toca. Y vienen series también. Uh-huh. Hasta el tráiler de Barbie me llamó la atención, güey. ¿Sí? No, es porque te platican de que todo esto en el mundo de la Barbie está así, fashion, pero lo que hacen es que a ella la sacan del mundo de juguetes y la mandan al mundo real. Y entonces como que hay ese choque de que cómo, qué, acá. Y me pareció interesante el cómo lo están, el planteamiento de la película. Sí, pero bueno. Sí, ese también así como que ay, me dejó como que esperando un segundo tráiler para ver qué tal. O sea, genera expectativas. Así es. Este, si te gustó, hay una serie italiana, güey. Está en Amazon también. Que se llama Doc. Si mi memoria no me falla, tiene 2 temporadas. Este, y es también así de doctores y todo eso. Está chida. Está, chútatela cuando Doc, tengas chance. ¿Así en Amazon? Doc, así como tal. Doc. Okay. D-O-C. Este, está buena. Está interesante. A diferencia de las otras adaptaciones de la historia de Good Doctor, este, esa me gusta más. Muy bien, pues hay muchas cosas que ver. Este, le hicieron remake a Los Blancos No Saben Saltar, todo mal. Le hicieron remake, la quiero ver. Este, no he visto John Wick 4. Ahí también la quiero ver. Yo no he visto ni la 2, güey. Te las mega recomiendo, Neto. Te las mega recomiendo. Es más, no he visto Matrix 4, güey. Ah, vi la película de The Mother que está en Netflix. No sé si ya la comentaste aquí. No, no. Con esta J-Lo. Está padre, sí. O sea, sí le compras el papel de asesina y que está protegiendo a la hija. Está pues padre, se lo recomiendo. La última película es Jennifer López. Sí, ¿verdad? Jennifer López, uh-huh. Sí, creo que sí, que sale con el de Transformers. Se me fue el nombre, que también se casan y la boda hacen un desmadre. Ah, sí, la platicamos aquí. Está sí. Balas de no sé qué madre, la platiqué y esa sí está bien X. Bolas no. de sí. Balas. Esta está mejor, mucho mejor. O sea, sí se la compra, sí se la crees lo que hace. Está padre, la verdad es que sí, está en Netflix, tiene oportunidad. Si ya tiene Netflix, es de las pocas cosas que dices, bueno, o sea, está bien, está los valores de producción, el guión. Creo que es como una típica película de acción de los 90, pero con ella de protagonista y funciona, o sea, sí le crees lo que sucede. Se me hace como las últimas películas que hizo esta Angelina Jolie con la de Agente Salt y cosas. Más o menos, de hecho ella pues tiene una hija y la andan buscando porque ella es asesina. Trabajaba para el gobierno y luego le encargaron misiones acá y se embaraza y le quieren acabar con la hija, entonces ella la tiene que ocultar, la da en adopción. Pero siempre la está cuidando y los malos malitos vienen por la hija y ella tiene que entrar en acción. Está muy padre, la verdad es que la película está padre. Oye, acá hace rato nos escribió en Facebook un Meca Escucha. Maynor Treminio, saludos Maynor desde Nicaragua. Desde Nicaragua, saludos. Gracias por decirme. Bienvenido. No te hemos visto por aquí, o al menos no recuerdo quién hayas escrito o participado, así que pues bienvenido, no te pierdas, por aquí andamos. Ok. Digo, si ya estás aquí, dale like. Suscríbete al canal. Dice Sorcerer Z, el Freddy reemplaza a Ken en esa película, el muñeco nunca fue rubio. Y dice Sorcerer, ¿ya vieron las imágenes de Danny Trejo como John Wick? Están buenas. Pero era un meme, ¿no? Según yo. Que yo sepa si era un meme, no estoy seguro. Y dice Life Anime, no veo el doctor retrasado. Veo una novela coreana, Doctora Cha, de Netflix. Es mi novela coreana del momento. Ok, pues si a usted le gustan las novelas la conozco, coreanas. Pero... Que por cierto, en The Good Doctor hace un episodio para publicitar la serie spin-off que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Que es una abogada que también tiene... Está en debajo del espectro del autismo. Y... Pero no es del autismo, es del... Ay, se me olvidó qué tipo de onda tiene. Se me olvidó. No, pero es esta cosa que tiene que cerrar ciclos de que por ejemplo, Si escucha un rechinido, tiene que escuchar otro. O sea, tiene que ser en pares porque si no, algo malo va a suceder. Bueno, en su mente algo malo va a suceder. Entonces, okay. Pero se traba. Y entonces, está padre ese episodio. ¿No lo has visto todavía, Neto? ¿No lo has visto? No. Ah, bueno, lo vas a ver y van a sacar una serie de eso. The Good Lawyer. Oye, ¿cómo decir The Good Lawyer? Pero ella es abogada. Pero bueno. No es un spin-off de la de She-Hulk, ¿no? No, nada que ver. Gracias. Y... Ah, ¿sabes qué? Hay una serie ya viejita, que ahorita que dijiste de abogados, te la recomiendo también. Se llama The Good Fight. Me suena. Está bien fregona, bien chida. Y la de Pequeños Incendios. Ay, ¿cómo se llama? Little Fires. No sé qué. Pequeños Incendios por todas partes. Esa mera también está muy buena. Dice que es drama. Que está en Amazon. Sí. Muy bien. Son buenas. Pues ahí están las recomendaciones de Neto y de un servidor para esta semana. ¿Algo más, Neto? Ya, ahora sí, yo creo que ya le podemos ir cortando. Sí, no más. Era para que no se olvidaran de nuestras hermosas voces. Exacto. Y nuestras lindas caras. Exacto. Angelicales. Muy bien. Pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Vamos a pasar rápido lista en el chat. Saludos al Watan, que ya se fue a dormir. A Mephisto, que vino al chat también. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que estuvo por aquí. A Life Anime Bo, a Sorcerer, a Juan José, a Luguillo. Y a Cinema Torrent. Y que ya terminamos de ver Citadel y la nueva de los Muppets. ¡No! Me recomendaron la de los Muppets. Sí la quiero ver. Citadel tengo que verla, fíjate. Esa y la de... Ay, ¿cómo se llama esta chava de...? Fubar, amigo. Esa también. Esa no sé cuál. La del Arnold, muchas letras. Hay una, es una serie, amigo. Es una serie de Netflix, sí. Ay, ¿cómo se llama? Ni la serie ni la mona. La que salió en Kick-Ass. Ramona Flowers, que no es... No, Ramona Flowers. Hay una serie de Amazon también que sale esta como protagonista, que es de Viajes en el Tiempo también. Chloe Grace Moretz. Esa mera. Esa no es Ramona Flowers, la estoy calabaciendo bien machín. Nada. Es Chloe Grace Moretz, ajá. Esa serie también me llama la atención, igual que la de Citadel, que ya en unos días empiezo a darle a esas dos. Es que el problema es son las horas en las que tengo que, ya cuando me ponga a verlas, me tardo como 2-3 días en ver un solo capítulo, porque me quedo dormido ya. Sí, después ya de sé, las 11, 12 ya de la noche. Sé. No, mi amigo, yo me duermo desde las 10. De hecho, ya traigo mucho sueño. Ya por eso ya me quiero ir. Bueno, pues ahí está, estimado. Pues escucha, gracias por habernos acompañado esta noche. Si nos está escuchando en recalentado, gracias por descargar el audio y acompañarnos para poderlo, que nos deje acompañarlo en su día. Neto, saludos y despedidas. ¿A quién quieren mandarle saludos? Un saludo a mi mini-mi, que ya se durmió. Ya le estamos jalando la rienda para que se duerma más temprano el canijo, porque luego en las mañanas no quiere despertarse. Un saludo a mi señora marida esposa. Dice Life Animo que allá son la 1 de la mañana. Hola, ya duérmete, Life Animo. ¿Qué horas te levantas? Porque, por ejemplo, yo tengo que levantarme a las 4:50. Entonces. Yo, el despertador suena a las 5. Pero. Pues me vengo levantando hasta las 6:30. Ah, pues quién fuera tú. No, yo tengo que levantarme cada de las 5. A mí me toca el tráfico de la sala, güey. Yo no tengo que salir de casa, afortunadamente. Muy bien. Pues yo quiero mandar saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémon que ya están bien rolados. Saludos a los demás podcast hermanos de la podcastería, del de Sorcerer. Poco común, Nerdulería. Saludos al buen Sorcerer. La gente de Celic y Star que están grabando. Me están dando un periodicazo en el hocico en este momento. Entonces, saludos. Saludos a la gente de Celic y Star, que ahora sí estaban todos. Estaba el Domec, el Dr. Cos y el buen interruptor. el Dano, el buen se me olvidó. Daniel, no, se llama Layton. Layton, saludos a Layton. Okay. Saludos a Jim Lobo, que ya también ya grabó un qué demonia. Saludos al buen Daggett. Saludos a Doctor Coloso, que nos acompañó, y bueno, al Mephisto, pero vamos a volver con más. Saludos a... ¿quién más me falta? Encode, a Life Anime Bo, a también al Cinema Torrent. Saludos a todos. A la gente de Tablero Juego Podcast. Y saludos a la gente de Gata Gorda también. Y pues ya, yo creo que sería todo. Gracias por habernos acompañado. Neto, ¿algo más? Nada. Saludos también acá a Better Safe Seguros. Que oh, sí, nuestro patrocinador. Oficial. Asegúrese con Better Safe Seguros. Y a la Gata Gorda. Y pues a todos, ya sabes que yo a todo el mundo lo quiero. Eso. A unos más que otros. Y a algunos me los quiero chingar. Pero al final de cuentas es querer a todos. Muy bien. Perfectísimo. Pues ya nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana para un... les debemos los besillos en las pompillas, eso lo hace el Doctor Coloso, pero bueno, sí. La próxima semana los va a dar doble. Entonces, gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chingados madre! Como dice el Doctor Coloso. Sí. ¡Adiós!